Sonidos de la madrugada para disfrutar, para relajarse y para recrearse. Lo mejor de la mejor música más elegante para las primeras horas de la madrugada, las primeras del amanecer o en cualquier momento. Confidencias en la madrugada con Palaciego en RFC Radio. No te dejará indiferente. Muy buenas noches y bienvenidos a Confidencias en la madrugada en RFC Radio. Otra nueva semana con dos buenas sesiones musicales en las que Palaciego te ofrece la mejor música que puedas disfrutar a estas horas de la noche en RFC Radio. Bueno, pues vamos a comenzar ya con la voz femenina de Adriana Evans y este Love is All Around. No es el mismo tema, queremos decir, que compusiera en su momento Rex Presley y que fuera interpretada por West. Es otro tema totalmente distinto, pero igual de bueno. Bien, después de escuchar a Adriana Evans con este Love Is All Around, este toque funky de madrugada, pues vamos a escuchar un tema indicado para estas horas. Here Comes the Night, de Third Fourth, Tercera Fuerza. We'll be right back. Third Fourth con Here Comes the Night. Aquí viene la noche para disfrutar, para escuchar buena música, para que estés totalmente cómodo y descansado. Aquí en Confidencias de la Madrugada paso ya a continuación a Weather Report. Weather Report, en el cual participaron, entre otros, Wayne Shorter, Joe Sawinul, que lo vamos a escuchar después también, y Jaco Pastorius. Tenemos aquí, entre otros artistas, tenemos aquí este tema que se llama A Remark You Made. Creo que no es la primera vez que suena en Confidencias, pero vamos a volver a disfrutarlo porque es un tema totalmente relajante y apropiado para estas horas. Thank you. A remark you made. Ese detalle que tú creaste, que tú hiciste en The Weather Report. Da paso a continuación a Ibe Mendez. Ibe Mendez con este If You Leave Me Now, este cover del tema de Chicago, que en su día Peter Cetera lo hiciera tan famoso. É muito difícil encontrar um amor como esse. É muito especial. If you leave me now, you'll take away the biggest part of me. Ooh, oh no, baby, please don't go. And if you leave me now, you'll take away the very heart of me. Just want you to stay. A love like ours is love that's hard to find. How could we let it slip away? We've come too far to leave it all behind. How could we end it all this way? When tomorrow comes and we both regret the things we said today. Confidencias en la madrugada, con Palaciego, en RFC Radio. If You Leave Me Now, si me dejas ahora, un tema romántico donde los haya, estándar de Chicago, interpretado en este caso por la femenina brasileña Ibe Mendez. Da paso a continuación, queremos decir a Jay Soto con Oasis, este oasis musical de la noche que te ofrecemos aquí en Confidencias en la madrugada. Thank you. Jay Soto con Oasis, este smooth jazz de calidad. De paso a continuación a Talk Talk Talk con Phyllis Jones y este Don't Mess Around. No lo líes, no lo desordenes. Tú concéntrate solamente en escuchar buena música. Toc, toc, toc, con Phyllis Jones, da paso a continuación a Joe Sawinul. Lo dijimos antes, ese pianista del grupo Weather Report. Joe and Sawinul, do you want some tea, grandpa? ¿Quieres algo de té, abuelo? Es una canción clásica, canción antigua de África, que en este caso se interpretó en el año 2003 en las noches de Viena, en ese sitio, en esa ciudad de Austria donde Joe Zawinul estuvo los últimos años. Que quiere te pa' tu, me Siente la madrugada con nosotros, en Confidencias en la Madrugada, con Palaciego. You want some tea, grandpa? Ahí estaba ese vocoder y ahí estaba esa música. Joe and Sawinul. Da paso a continuación otro artista reciente de la música jazz contemporánea como es Robert Glasper y este Robert Glasper Experiment con su Lift Off Mic Check con el rapero Shakif Hussain. Vamos a disfrutar de este tema del disco Black Radio del año 2012 que ganó un premio Grammy. Oh yeah. Hello world. Peace and love. I wish you the best. And now for the next. Coming to your mind, live and direct from the ethers. Now it's all in your speakers. Down to your sneakers. Now as we prepare for our liftoff, you'll need only two things to direct your course. Your ears and your soul. I bring to you the Robert Glasper Experiment. Experimentation for meditation. This is a difficult Ah, back to where we were now. I bring to you Brother Rob, Chris, Derek, KC, RCDC. Rock on, rock on, rock on, rock on, rock on. This is it. Let me get a little more of my left and my head's right here, just a little more, just a little more. Two, two, two, two, hey, hey. Something, something, something, something, something like. Check one, two, mic check, one, two, mic check, one, two, mic. Microphone check, check, one, two, two, one, two. Save the bass. Mic check, one, two, mic check, one, two, mic check, one, two, mic check, one, two, mic check, one, two, mic check, mic check, one, two, mic check, one, En el sello Blue Note Records es donde puedes encontrar a Robert Glasper. Blue Note Records, ese sello tan conocido con más de 75 años de historia. Aquí nos traía Robert Glasper Experiment. Y damos a continuación a un vibrafonista y a un percusionista como es Robbie Ayers, con este tema que se llama Higher. Aquí podemos disfrutar de su buen toque funky de los años 70. Higher, higher, higher. Higher de Roy Ayers da paso a continuación a Chris Botti, este trompetista, con Embraceable You. Chris Botti, que también ha sido acompañante de otros artistas como por ejemplo Sting. En este caso es del disco To Love Again del año 2005, Para Volver a Amar de Nuevo. Sin lugar a dudas, con Chris Botti puedes ganar gran parte de ese amor. Chris Botti con Embraceable You, da paso a continuación a otro trompetista como es Miles Davis, esta cabecera de la película Ascensor para el Cadalso, que él hizo personalmente la banda sonora junto a otros famosos artistas jazz. Él, aquí suena su trompeta Y ese dato curioso de cuando empezó a tocar la banda sonora y tuvo un trozo de piel en su trompeta, lo cuentan en todos los sitios, nos parece algo banal, pero bueno, es curioso. Lo he dicho, Miles Davis. Miles aquí con este genérico para El ascensor para el cadalso, esa película del año 58 aproximadamente de estilo Nouvelle Vague francés. Da paso a continuación a los dos últimos temas. En primer lugar, Chico Buarque, ese artista brasileño que cumplió recientemente 70 años, nos ofrece esta samba de Orly. Mas não Samba de Orly de Chico Buarque da paso a continuación a este fin de sesión de hoy con Tom Scott interpretando un tema de los Beatles como es The Fool on the Hill a su estilo smooth jazz. Thank you. Bien, después de escuchar a Tom Scott con The Fool on the Hill, esta versión del tema de los Beatles, damos ya finalización a la sesión de hoy, pero la buena música no termina en rfcradio.es las 24 horas del día. Nosotros volveremos ya mañana a la misma hora aquí en RFC Radio, Confidencias en la Madrugada.